gratos momentos que vivimos juntos, tú y yo. Las promesas que hiciste, todo aquello que juraste, incluyendo aquel amor, amor que no sentiste, falso amor que me fingiste y que el tiempo descubrió. Al perderte perdí todo, destrozaste el corazón de aquel que lloró mil veces recordando nuestro amor. Pero sé bien que has cambiado tu vida, que te encuentras con otro ahondando mi herida. E igual sé que aunque llegues al altar, algo de mí te seguirá, porque el amor que te brindé no es tan fácil de olvidar. En un día no se olvida el amor que te brindé, no es tan fácil de olvidar. Recuerdo los gratos momentos que vivimos juntos, tú y yo. Todo aquello que juraste, incluyendo aquel amor, amor que no sentiste, falso amor que me fingiste y que el tiempo descubrió. Al perderte perdí todo, destrozaste el corazón de aquel que lloró mil veces recordando nuestro amor. Pero sé bien con otro, ahondando mi herida.